Colombia, más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país. Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En Medellín tenemos Radio Comunitaria. Háblala. Escúchala. Y participa de su lanzamiento oficial. 22 de septiembre, evento académico. El 23 de septiembre de 2011, la ciudad de Medellín asistió a la entrada oficial de sus tres primeras emisoras comunitarias en el espectro radiofónico. Este acontecimiento, sin embargo, no fue solo un evento formal de poner en el aire unas nuevas estaciones radiales. Era también el arribo de una nueva propuesta radial, nuevos lenguajes y formas novedosas de relacionarse con las audiencias. Y algo que destacaba en la misión comunicativa de dos de las nuevas emisoras era una apuesta decidida por la diversidad y por la práctica de formas de lenguaje no violentas al servicio de la paz y la convivencia. ¡Ey, para un segundo! Conversemos de diversidad en la esquina. Mira a tu alrededor, ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. A partir de este momento, conversemos de diversidad en la esquina radio. Colores de piel, identidades, tradiciones. Dione Patiño García, actual directora de la esquina radio y de la Asociación Palco, titular de la concesión de esta emisora comunitaria que transmite para el centro y las comunas orientales de la ciudad de Medellín, participó activamente en la construcción del perfil de esta nueva propuesta radiofónica, un proceso que demandó unir esfuerzos entre las nuevas emisoras para construir una propuesta conjunta. Nosotros nos preparamos para eso, llamamos a la otra organización adjudicataria y le dijimos, venga, sentémonos a concertar cosas. Y de esa mesa salió como unos principios rectores de la radio comunitaria para Medellín, dentro de los cuales te manifiesto para nosotros tres que fueron muy importantes. El primero era, las ciudades de todos, y por lo tanto la propuesta informativa de cada una de las emisoras podía hacer cubrimiento en cualquier lugar de Medellín. Lo segundo era que íbamos a trabajar una propuesta de comunicación no violenta conjuntamente, donde los lenguajes no violentos iban a ser como el marco de la propuesta, y lo tercero era que íbamos a tener una junta de programación compartida, lo que nos permitía que pensar en las mujeres, que pensar en los niños o que pensar en el sector de la economía o pensar en cualquier sector social de la ciudad, nos iba a implicar sentarnos en la mesa para hablar de los tratamientos a los contenidos que iban a tener las radios. Con el apoyo de la Universidad Luis Amigó, se hizo una investigación de audiencias que permitió saber, por ejemplo, que a la gente le gustaría escuchar géneros en desuso por las radios actuales, como los dramatizados. También que los formatos cortos, microprogramas de no más de 5 minutos, lograban interesar más a la audiencia. Todo esto ambientado con músicas de todo tipo podría ser la mezcla exitosa para mantener enganchada a la población joven de Medellín, establecida como la audiencia preferencial según los datos que arrojaron los ejercicios investigativos. Hace más o menos un año, la esquina decidió trabajar culturas de paz. Entonces, esas campañas de las zonas horarias se trabajan a partir de los derechos y los deberes de la ciudadanía en Medellín, haciendo mucho, mucho énfasis en los deberes. Porque también consideramos que las organizaciones sociales hemos hecho un gran esfuerzo porque la gente conozca y se haga respetar sus derechos, pero no hemos hecho un esfuerzo suficiente para que, paralelo a esos derechos, también cumplamos con los deberes que nos corresponden como ciudadanos. Entonces, por ejemplo, en abril, el mes de los niños y las niñas, trabajamos los derechos que tienen los niños y las niñas, pero a partir de acciones de autorreflexión. Por ejemplo, esa campaña son a través de dramatizados. Va una niña con su mamá, tata, con todos los efectos que nos permite la radio, pues la magia de la radio. Y entonces la niña, la mamá le dice, Julianita, corramos, pasemos la calle. Entonces la niña le dice, mamá, el semáforo está en rojo, respeta mi vida, ¿cierto? Entonces es como siempre hemos dicho que respeten nuestra vida, pero como nosotros la irrespetamos cada vez como en nuestra cotidianidad. Una gran diversidad de elementos innovadores forma parte del amplio repertorio de la Esquina Radio, en su búsqueda constante de satisfacer mejor a sus audiencias. Una emisora donde habla más la gente que los locutores, en la cual el pulso de la ciudad se siente continuamente. Aún desde aquellos lugares donde habita el miedo y nadie se atreve a hablar de lo que pasa, porque hay temas que arden y se arriesga la vida con solo mencionarlos. Sentado en la esquina, pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo que en un momento así, flasheando con la gana de que te... Sin embargo, en La Esquina Radio se han encontrado las formas de llamar la atención sobre estos asuntos de vida o muerte, como lo expresa Dione Patiño García, directora de la emisora y gestora de una visión no violenta de la radio. Yo sé que ustedes han escuchado el tema de fronteras invisibles. Aquí manda un grupo y allí manda el otro. Entonces lo que nosotros hicimos fue crearnos una dinámica, por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar nosotros el tema de fronteras invisibles de manera que nos permita dos cosas? Que la gente diga, es que este territorio es mío, yo me lo tengo que apropiar sin ponerlos en riesgo, porque es que no es irse a enfrentar con los grupos armados, porque esto tiene mucho de fondo. Y lo que hicimos fue, venga, cuéntenos la historia, lo volvimos en guión de radionovela, hicimos una radionovela que se llama Tiros de Esquina, un partido por la vida, donde lo que hicimos fue que un grupo de jóvenes a partir del fútbol empezaron a recorrer todas las comunas de Medellín, contando todas las dificultades que se encontraban para pasar de barrio en barrio para jugar un partido de fútbol, pero como finalmente a través del partido de fútbol lograron todos reunirse y pasar de barrio en barrio, barrio en barrio. Pues es una manera de denunciar. Es una manera de decir, tenemos que hacer algo porque esto es una problemática social. Y es una manera de decir también, con el formato de trabajado, es que yo no estoy diciendo nada que perjudique a nadie, ¿cierto? Pero que realmente trabaja pues como esa temática. Sintonizando el dial, escucha en mi barrio, las voces de mi gente, se anuncia el ciudadano. Wow. Comunicación, unión de muchas fuerzas, sí. Centro, sur y norte, mi radio, una belleza. ¡Ah! ¡Es eso! ¡Qué bacano! Radio Comunitaria de Medellín. En la esquina, la zona, todos en comunión. Súbele al volumen, yo me escucho, aquí estás vos. Cuéntame tu historia o dame tu opinión. Esto es en conjunto y a viva voz. Colombia. Más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país. Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.